No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos, bienvenidas a este programón número 34 de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Buenas noches, verdulero. Le mandamos un saludo grande a Aye, que se fue para la casa. Un beso, Aye. Le salieron ahí unos imprevistos de último minuto. Se tuvo que ir corriendo. Buenas noches, Salva. ¿Cómo le va? Tenemos un programón, y queremos recordar a todos y todas que nosotros y nosotras hacemos cada miércoles, los que estamos acá y de este lado del micrófono y de lo de otro lado del vidrio, un programón, y no cobramos 12 lucas y media, y le metemos así toda la actitud. Y bueno, veremos a ver cómo las fiestas, si serán tan fiestas, si estarán tan llenas las mesas. No nos acuartelamos, le metemos toda la onda que hay que meterle a este diciembre y no andamos liberando zona como para que después digan, no, sí, más vale, aumentémosle el sueldo a estos muchachos que son reútiles, no sabés. Bueno, este fue un saludito para nuestros no amigos policías que dicen... No, mirá, que acá no somos individuos, somos personas, acá hay sangre, hay huesos y necesitamos mantener una familia, pero que después no dudan de reprimir. Por ejemplo, me acuerdo una marcha con mucha represión, una manifestación que fue la de Kraft, donde los trabajadores exigían lo justo, que es un pequeño aumento de sueldo, estar actualizado a cómo avanza la inflación, y es la fuerza represiva del Estado la que siempre sale a bancar las toscas, a poner mano del patrón en la calle. Y hoy se la están plantando de trabajadores. Bueno, compañeros uniformados, compañeras uniformadas, si ustedes son la clase trabajadora, acuérdense de no reprimir a sus compañeros de clase cuando están exigiendo algo tan básico como es su salario. Y además vamos a hacer una invitación a todos y todas a que, bueno, pidamos un aumento del 400%, como pide la ayuda, que parece ser que está todo bien. Llegando a fin de año, uno realmente necesita un billetito más para poder comprar un pan dulce que tenga alguna que otra fruta brillantada, ¿viste? Porque si no te viene el pan dulce con pintitas pintadas de colores, pero que en verdad no encontrás una brillantada. O mejor alguna fruta seca y una chispita de chocolate, que me gusta más. Y a veces cuesta comprar una sidra que venga con corcho y no con rosca, porque si no, ¿viste? Como que pierde la emoción la sidra. Si va... No, vos querés el ¡paf! Y bueno, no, esa sale unos pesos más cara. Entonces necesitamos todos y todas aumento y no nos andamos ahí haciendo los locos, liberando zonas y haciendo que sembrando un poquito de caos para que se justifique nuestro accionar. Un saludito a la yuta trucha. Hoy tenemos un programón, sacando esta parte tan negativa de estos días. Y hablando con Aye hoy, antes de que tenga que salir corriendo para la casa, nos dimos cuenta que nos hubiese gustado tener el programa ayer, porque encontramos todas efemérides muy interesantes, pero que eran del 10 de diciembre, no del 11. Ayer se cumplen no me acuerdo cuántos años de la Declaración de los Derechos Humanos. Ayer era 30 años de democracia también, iba ahí al toque, era la que seguía. Ayer era el Día Internacional de las Montañas. Parece algo que hay que resaltar. Y ayer era el Día del Tango también. Nacía Gardel un 10 de diciembre de algún año. O Gardel, porque al final era francés el chabón. No era Carlos, era Charles. Y también nacía otro personaje ilustre del tango que... En este momento, al no estar cargando muy bien la página de internet, la verdad es que no me estaría acordando. Pero nada, ayer 10 de diciembre, Día del Tango. 11 de diciembre, la verdad, no tenemos ninguna efeméride interesante. Entonces, estaríamos planteando para el año que viene tal vez cambiar a los días martes. Que vemos que, capaz que haciendo un día antes las cosas, Al año que viene cae miércoles, es verdad. Entonces no, lo mantenemos los miércoles para poder hacer estas efemérides con sentido. Como decía, tenemos un programón y si querés comunicarte con este programón, querés mandar un saludo a alguien, querés elegir un tema, lo podés hacer al 451-6917. También podés escribirnos un mail a la radio, radionautafm@gmail.com. Como siempre, me gustianos en nuestra página de Facebook, ¿Quién resistirá con el Arte Attack?, que es el nombre del programa. Y también podés hacerte seguidor, seguidora, amante de Arte al Ataque. Como siempre, por si estás medio haciendo zapping radial y no sabés muy bien en qué dial estás, estás en la 106.3. Y si andabas por internet y se te abrió alguna página medio de esas propagandas y empezaste a escuchar esto, es porque se te abrió radionautafm.wordpress.com. Tenemos un programón, vamos a estar hablando de cómo todavía existen algún que otro Neandertal dando vuelta en la ciudad de La Plata, que pretende decir qué besos están bien y qué besos están mal. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a estar recibiendo también a los y las amigos de Arturo y las Escaleras con su música, que ya están ahí preparando el estudio para invadirlo. Y también vamos a estar hablando de cine con nuestro excelentísimo columnista Pablo III. Como dijimos, ayer fue el Día del Tango. Este domingo se cumplen 3 años desde que el Gordo Alorza tocó su último tango. No sé si igual cantó un tango antes de morirse, pero está, podemos generar un mito de que estaba cantando y ya fue, se fue el gordo. Entonces nos vamos a ir con una canción, vamos a arrancar este programa con una canción de La Guardia Hereje. Vamos con Canción para Mandinga. Es tarde pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar. La pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. La muerte hace toples y tiene página en la web. El diablo está en el bar mostrando el diente de latón. Fíjate cómo estoy. Los videogames me hicieron peor, como una maldición. Mandinga, escucha esta canción. Mi circo de hoy es fulbo con asao. No sé si soy feliz o la tele me ha engatusao. Caravana de andar pidiendo la hora a fin de mes, o esclavo de atallé en gallolao de 9 a 6. Haceme el verso aquel del bien que triunfa sobre el mal. Haceme creer que no es verdad, que Hollywood se equivocó. El tango me hizo así, jodido para empaquetar. Sácame el berretín de que Mandinga nos cagó. Se las tomó y dejó una cruz de identity. Se escucha en su contestador, reza después del beat. Maqueco ruso había de ser, hacete cargo y aguanta. El diablo te cagó, Mandinga te cagó. Oh, oh. Hagamos como si el Titanic no se fuera a hundir. Servime de chupar, pásame a nadar, Che Gusán. Hagamos como que Mandinga no está en el rincón, sonriendo al escuchar, mostrando el diente de latón. pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así, el tango me hizo así. Boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia, no. Se les cayó un jugador, lo probaron a reemplazar, sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles, a las 10 de la noche está el programa de Arte a la Tarde. No. Es un programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. ...22:14, casi 10:15 de la noche, Beso a Beso de la Mona abre este primer bloque y medio, porque el primero fue cortito, de Quién Resistirá con el Arte Ataque, y pusimos Beso a Beso porque besarse está lindo, ¿o no? Tenemos acá dos invitadas que se estaban besando en un bar acá de La Plata, una zona muy progre de La Plata, un bar muy conocido de la ciudad, Mirapampa. Y parece que besarse no estaba tan bien. Agus, Belén, ¿qué fue lo que pasó con ese beso? Bueno, esa noche, el domingo, sería la madrugada del domingo 8, nos encontrábamos ahí en el bar Mirapampa, de la calle 17 y 71, en un barrio aparentemente muy progre, pero en el cual, en un determinado momento, cuando nosotras estábamos bailando, se acercó una persona que resultó ser el encargado del bar y nos dijo que lo que estábamos haciendo era una falta de respeto para la gente que se encontraba en el lugar, que había lugares específicos donde chicas como nosotras podíamos manifestarnos de esa manera, que él había trabajado en Antino, que es un boliche gay de la ciudad de La Plata, y que en ese lugar, bueno, había gente como nosotros. Murió Mandela, el apartheid parece que sigue estando. Hay lugares para ustedes, chicas. Qué bueno, ¿no? Qué tipo. Lo bueno es saber que la línea evolutiva no es tan lineal, ¿no? Hay algún Neandertal que todavía sobrevive 28.000 años después. Siguen dando. Se planta en Mirapampa. Sí, sí, exactamente. Y bueno, esto es un caso puntual que nosotras desde este lugar creímos que se llegó a un límite. Digamos que bueno, por el cual nosotras nos queremos manifestar y estamos haciendo toda una movida, pero actos discriminatorios, nosotras estamos en pareja hace 6 meses, vivimos cotidianamente en la calle, en boliches sobre todo, pero de ahí a que un encargado de un lugar nos venga a decir si se quieren ir a dar un beso vayan a otro lugar porque acá no está permitido, bueno, eso nunca nos había pasado. Y bueno, sí, es tal cual vos decís. Estas cosas aún siguen pasando y es lamentable, pero existe. Y ahí estamos viendo en la página ya un evento multitudinario. 1910 personas dicen, yo asistiré, no voy a dejar mi beso para mañana. ¿Qué es lo que creen que va a estar pasando este viernes? ¿O qué es lo que quieren que pase este viernes? Este viernes nos gustaría que vaya mucha gente, porque creemos que es importante que se demuestre que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto que pasó, que hay mucha gente que no quiere que esto vuelva a pasar. Ojalá podamos charlar con la gente del barrio, la gente que anda por ahí. Ojalá podamos compartir un poco nuestras sensaciones acerca de estas situaciones discriminatorias. Y esperamos que esto sirva un poco para la reflexión, para abrir el debate de algo que evidentemente todavía falta mucho por trabajar, pese a que hay muchas leyes que nos están amparando, hay un montón por hacer, sobre todo con respecto a la concientización, a la reflexión, a entender un poco de qué se trata esto de amar, que evidentemente no toda la gente lo entiende. Y sobre todo, discúlpame, también digamos, nosotras en este momento somos la cara visible de una situación de discriminación, pero entendemos, digamos, que esto no solamente nos pasa a nosotras. Discriminación hay en todos lados. Y bueno, teniendo la posibilidad de estar en este lugar, por ejemplo, hablando de esto y creyendo que es sumamente importante que se genere este debate y que se diga lo que pasa, bueno, hacemos propio este espacio y hablamos un poco también en representación de todos los actos de discriminación que la gente sufre. Mucha gente se ha contactado con nosotras y nos ha dicho, a mí esto me pasó en tal lugar, en Mar del Plata, ponele. Y en la ciudad de La Plata, en un montón de lugares. Sí, sí, sí. En todos los puntos del país, del mundo, me imagino. Pero bueno, en este caso nos pasó a nosotras y nosotras tenemos en este momento cierto lugar mediático que queremos aprovechar solo para que se llegue a una reflexión y a una concientización. Sí, hoy antes del programa estábamos hablando justo de esto, de cómo se generó el evento, de cuánta gente, y nada, lo importante de que no se quedaron con esa indignación y ese enojo, decir, bueno, me vuelvo a mi casa recaliente y qué forro que son en Mirapampa, y poder hacer de esto realmente algo político, público, social. Digo, en esto de lo privado es político. Fue una forma muy clara de ponerlo en evidencia. La verdad que está muy bueno. Invitamos a todos y todas que vayamos a besarnos este viernes a las 19:30. Va a estar despejado, 29 grados de máximo, o sea que una linda tarde va a ser el viernes. Amerita para besarnos. Amerita para besar. ¿Y qué cosas va a estar, digo, más allá, si están pensando alguna actividad que haya este viernes o...? Más o menos como si alguien se contactó, che, nosotros queremos hacer tal cosa, o nada, uh-huh. O que pinte. La idea es un poco que toda esta energía que está circulando alrededor de este evento se transforme en algún tipo de manifestación, pero no, hasta ahora no hemos recibido una oferta o una propuesta concreta para trabajar. Estamos abiertas, obviamente, a que si alguien se quiere ofrecer para decir, che, no sé, a mí me gustaría hacer tal cosa con respecto a eso, a esto, está bienvenido, obviamente. Pero bueno, también nosotras estamos, o sea, como esto es una cosa que ha tenido una magnitud y una repercusión que nosotras no esperábamos, también estamos medio como improvisando en el momento. Yo creo que un montón de cosas se van a resolver entre hoy y mañana, porque ya el tiempo un poco que nos está corriendo, pero bueno, también hacemos la invitación, cualquier persona que se quiera contactar con nosotras para ofrecer algo que quiera aportar más allá de estar presente ese día, por supuesto que va a ser bien recibido. Seguro. Bueno, la verdad que tengo ganas de ser viernes, 19:30. No vamos a comprar la cerveza Mirapampa, vamos a llevar cada uno una conservadora. Invitamos también, llévate una conservadora con alguna cerveza y hacemos una gran deseada con una buena fresca, porque el día lo va a meritar. Seguramente, vale. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por haberse acercado. Estuvieron ya casi de tour por todos los medios. Sí. Muy bueno, la verdad que es muy bueno que se le pueda abrir el espacio a esto, ¿no? A algo que parece esto tan minúsculo, que se repite en todos lados del país, que a veces queda muy invisibilizado. Bueno, alguien tenía que tirar una piedra. Qué bueno que hayan sido ustedes. Esta vez tomamos esta decisión. La próxima, la piedra a la vidriera. A bajarle los vidrios a Mirapampa. No queremos, no, la idea es no bardear el lugar. No bardear el lugar, está bien. O sea, que ganas de bardear otro día. Otro esto día. Es a besarnos, a compartir. Exacto. Me gustan los mensajes que no se leen. Acá hay una pregunta que quieren hacer, porque es así esto. A veces gente quiere hacer preguntas, no se atreve. Se puede contener. Les quería preguntar a Belén y Agustina acerca de la denuncia en el INADI, que es una cuestión que no se conoce mucho, de cómo hay que manejarse cuando nos pasan estas cosas. Y bueno, ¿qué hicieron ustedes? Bueno, le arrancaron hoy, leí a la cuestión. Bueno, Sí, nosotras tampoco no teníamos ni idea de cómo manejarnos. Desde un principio no teníamos ni idea de cómo armar un evento en Facebook, pero bueno, nos fuimos asesorando con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Y en cuanto al INADI, es un organismo que tiene una dependencia en el pasaje de Ardo Rocha, en el segundo piso. Allí se pueden acercar todo tipo de denuncias que tengan que ver con discriminación. Hay una denuncia que uno la puede hacer, y con los datos de las personas que estuvieron involucradas y algún testigo y un relato de cómo se dieron las cosas, un relato detallado, con esa información uno puede llevar adelante la denuncia. Hemos recibido un gran respaldo de parte del INADI. En esto nos asesoraron muy bien, nos explicaron cómo había qué cuidados teníamos que tener, qué pasos teníamos que seguir. Así que supongo que la gente del INADI no va a tener problema en recibir a las personas que necesiten hacer una denuncia ahí en el pasaje de Ardo Rocha. Sí, esta también es una especie de invitación para todos aquellos que no se animaron alguna vez que les ocurrió, para que, bueno, junten toda la energía y para que se manifiesten estas cosas, porque cuando uno habla hace ruido y bueno, justamente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que se ponga en debate la cuestión, que nos movilicemos y también nosotras desde esta experiencia que estamos viviendo, saber que hay mucha gente que te respalda y te acompaña, que uno no está solo en esto. Así que hay que juntar coraje y valor y hacerlo, porque es sumamente importante para que no vuelva a pasar. Sí, que está bueno que quede como un precedente de esta primera actividad, esta primera veseada pública masiva, como un antecedente a, bueno, si nos pasa algo así, sabemos que hay un montón de gente que está bancándonos, y no nos quedamos con esa angustia. Hoy cuando preguntaba de qué cosas van a pasar, era solo para avisarles que con Marta Ataque vamos a estar haciendo una intervención. Se los comentamos así en vivo, cosa que no nos puedan decir no queremos. Ya que, buenísimo, sí. Vamos a estar interviniendo. La verdad que nos parece muy importante que estas cosas, no queden en indignaciones, en angustias, en cuestiones internas de en este caso de ustedes, sino que son problemas que tenemos como sociedad. Y la forma de solucionarlo son soluciones sociales, no es ustedes solas tampoco. Está bueno que esto tenga tanta convocatoria. Y en esto de la convocatoria también queríamos saber si van a estar, si se han acercado o han manifestado el interés de participar organizaciones sociales de La Plata, organismos de derechos humanos, si se han contactado con ustedes o... Colectivos, digamos, Amigos por la Diversidad. Sí, por la diversidad. El presidente se contactó con nosotras, nos dijo que bueno, que todo el apoyo, digamos, está hacia esta causa, que va a participar de esta concentración. También la OTRANS, que es la organización de transexuales, si mal no recuerdo, o si las siglas, no sé si son así exactamente, pero bueno. También contamos con el apoyo. Y después, bueno, hay un montón de otras organizaciones que todavía no hemos podido como identificar para agradecer. Uh-huh. En algún momento vamos a hacer un agradecimiento, porque es importante agradecer a toda la gente que nos apoyó. Sí. Pero sí, hemos recibido apoyo y mensajes de fuerza para seguir con esto desde todos los sectores. También desde las Secretarías de Derechos Humanos y de organizaciones también. Pero bueno, no queremos dejar de mencionar a nadie, así que por ahí en algún momento o el mismo viernes podemos armar un agradecimiento más prolijo, como para que no quede nadie afuera. Pero sí, la verdad que a toda la gente que nos brindó su apoyo y su fuerza, les agradecemos. Buenísimo, es muy bueno saber que somos muchos los que nos indignamos. Seguro. Repetimos entonces la invitación. Empezamos hablando en la entrevista con 1910 personas que van a participar, se sumaron 8 más. Bien. Buenísimo. No sé si tendrá que ver con el programa, esperemos que sí. Seguramente, seguramente. Volvemos a invitar al evento No dejes tu beso para mañana, beseada en contra la heteronormatividad. El viernes 13 a las 19:30 en Mirapampa. Podemos ir al barcito que alberga algún que otro Neandertal acá en la ciudad de La Plata. Sí. Muchísimas gracias, Agus y Bel, por acercarse. Y nos vamos a ir con un tema vamos a escuchar Princesa Vale, Más Fuego. Fight. Esto se está activando con más fuego. Ya sabes quién es. Princesa, prepárate. Vete para la vista y vemos quién da más. Esto está sonando para ver quién da más. Yeah. canción. La lírica sale y sale sonando en el salón. Lo que no saben ellos es que voy como una leona. Y no se dieron cuenta que estaban en mi zona. Estabas muy tieso y te empezás a soltar. Todas las personas se sienten vacilar. El ritmo está llegando y no importa el lugar. Porque es tu cuerpo que se deja llevar. A mí no vinimos a discriminar. A ti te gusta la madera, a mí me gusta el metal. No me interesa que me quieras juzgar. En eso mi energía no voy a desperdiciar. Así que vete para la pista y vemos quién da más. Esto está sonando para ver quién da más. Mueve tu cintura y vemos quién da más. Mueve el entusiasmo para ver quién da más. Así que prendanse, actívense. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas. Informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. En Revista La Pulseada de diciembre, junto a Barullo estuvimos en Chapadmalal. Acompañamos a los pibes de Casa Joven de la obra de Cajade, la olla popular de Plaza San Martín y el Centro Recreativo y Deportivo Villa Argüello en el encuentro de jóvenes y memoria. A orillas del mar, 10.000 chicos se encontraron para debatir, pensarse, sacarse estigmas de encierro, divertirse y abrir las alas hacia el futuro. Hacia el futuro. Además, un libro sobre Villa San Carlos y otro sobre gimnasia. Moisés Pérez, orfebre de la música. Los pibes de Villa La Cárcova, entre el gatillo fácil y los tranzas. Radio La Charlatana y FM Resistencia, dos radios barriales. Poemas para las víctimas de las inundaciones. La página de los centros culturales, las noticias de la obra de Cajade y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Usted se ha comunicado con Radio Nauta. A continuación, deje su mensaje. Nos deja su saludo Marcel Marceau. Dos años de Radionauta FM 106.3. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. ...22.34... como me gusta The Eternal Triangle de Cortina, ya estás así con mucha onda. ...22.34 de la noche. Seguimos acá en vivo en Radionauta 106.3... Esto que estás escuchando es ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Programa número 34, programón número 34, y estamos con los segundos, las segundas invitados de la noche. Buenas noches, Arturo y las escaleras. Buenas noches. Buenas noches. Me dijeron tres veces los nombres, tengo un problema muy grave con la memoria a corto plazo. Entonces me gusta que ustedes se presenten y digan nombre e instrumento, o nombre y función adentro de la banda. Bueno, Lean, toco la guitarra, canto. Melina guitarra, porque estaba lejos el micrófono, lo repito. Facu en la percusión. Y Guido en el bajo. Cantamos también todos. Cantamos todos. Todos cantan. Así que estaría bueno, no sé si es este más o menos que nos tome a todos. Sí, que ese, el ambiente. Ese va a ser el gran micrófono gran. Bueno, Arturo y las escaleras, un nombre con dejo medieval. ¿Cuál es ahí el viaje medieval? No sé si tanto viaje medieval, pero hay el nombre en realidad siempre... nunca sabemos en realidad por qué le pusimos eso, y es como que pasan los días y siempre tiene una significación diferente, y seguramente dentro de unos años va a ser otra cosa. Entonces, pues fue algo espontáneo y no muy pensado, nos manejamos más o menos así, sin pensar mucho y con la intuición, que lo primero que se siente es lo que hacemos. Está bueno, así una banda con mucha intuición. Ajá. Con muchas ganas de hacer. Eso es importante. Sí, le damos buena importancia al primer impulso más que a lo sobrepensado. Está bueno. Igual, digo, el disco, el primer disco con los seis temas, no parece tan una cuestión de impulso. Digo, uno lo escucha y dice, acá hay un poquito, está un poquito laburado. Sí, pero la raíz, la semilla siempre es eso, y después arriba de eso se trabaja, pero... Pero sí, no es que se pensó hacer tal cosa. Tal, y sino ahí... Fue saliendo. Uh-huh, sí. ¿Cómo fue este primer disco? ¿Cómo fue la producción esta? Es un disco que es casero, en realidad. Lo grabamos con una placa de cuatro canales. Y lo más importante fue... Bueno, no, todo fue importante. Pero empezamos con las guitarras. Grabamos las dos guitarras a la vez. Con dos micrófonos cada una, en estéreo. Y en base a eso, la materia prima más o menos sería el disco. Ahí le fuimos agregando las voces, el bajo, la percu. Algo que mucho no se hace en realidad, porque generalmente se graban las bases antes que las guitarras. Claro, fueron a contramano. Sí. Está bueno. En esta cuestión del impulso. Ajá. Vamos con la guitarra y después vemos. Sí, fue así. Vamos. Y bueno, y ahí aprendimos también cosas del manejo de los programas. Pero algo teníamos idea y... Bueno, lo fuimos puliendo. Fue un trabajo difícil, porque mezclar es escuchar mucho el mismo tema muchas veces, pulir, y es como que te quema un toque la cabeza. Y quizás lo hacemos ahora otro más, algún otro EP así de seis temas, pero sería lo último que hacemos nosotros, y ya lo pondríamos en manos de otra persona, la grabación, porque es mucho trabajo. Y es un desgaste. Sí. Es un desgaste. Sí. Bueno, escribir las canciones, tocar las canciones, grabar las canciones, remasterizar, todo uno. Sí, el masterizar lo hizo otra persona, pero sí, mezclar y todo, toda la producción la hicimos nosotros. Te da miedo de tanto escucharte, decir, che, estoy podrido de escucharme ya. Sí, no, es que aparte el cerebro como que siente unas frecuencias y las repetís y ya llega un momento que empezás a no escuchar ciertas notas y entonces le bajás el volumen y lo pones al otro día y no sé, pusiste re alto el bombo porque al día anterior no lo escuchabas. Claro. Y lo mismo, es muy difícil ser juicioso con la voz de uno, es difícil. Hay gente que estudia y trabaja eso para tercerizarlo, decir, bueno, sí. Pero es lo lindo es que, bueno, se hace que las cosas así al tiempo de uno, pero bueno. Tiene otro sentimiento también, sí. Se lo quiere de otra forma seguramente. Decía, ¿están preparando ya otro EP o tienen ganas de preparar como...? Y grabamos las guitarras, la materia prima se grabó. Ah, volvieron a empezar con la guitarra. Sí, porque estos son temas que son de la misma época del primer disco y que... lo necesitamos largar, o sea que salgan y que ya está, no nos pertenezcan más y estén y ya olvidarnos, porque también tenemos otras cosas más nuevas, pero es como que necesitamos darle un cierre, porque si no es como que se va modificando todo el tiempo. Claro, ya no van a ser lo mismo que eran cuando escribieron esos temas, simplemente. Sí, los temas son muy se pueden hacer miles de correcciones siempre, es como infinito eso, entonces si lo cerrás y lo grabás, ya está, queda y podemos pasar a otra cosa. ¿Qué tienen pensado o están pensando algún toque, algo en estos antes de fin de año? Ya cerró el año Arturo, está pensando ya en el 2014. Supuestamente habíamos cerrado el año, pero capaz que sale algo. Capaz que sale algo. Hablando con Salvador, justo porque cerramos, pero el 30 de noviembre y hasta el 20, 20 y algo. Todos estamos todavía en La Plata y estamos con ganas de una más. Sí, seguramente en Casa Trópico el jueves 18. 19. Ah, ya 19. Tiene, jueves ya 19. Tiene fecha para todo. Bien. Recién organizada. Me encantó. O sea que así medio al pasar metimos un chivo, otro chivo más para Casa Trópico. Eso, hay un arreglo que tenemos. ¿Y cómo es el funcionamiento de Arturo y las escaleras? ¿Está el que escribe en conjunto? ¿Cómo se genera eso? Lo de grabar las guitarras primero no es por ir a contramano, sino es como que serían como las primeras cosas que aparecen, las dos guitarras cruzadas, digamos, como armando algo, y después de ahí... bueno, a veces no, pero generalmente surgen de ahí. Sí, muchas cosas de la improvisación entre las guitarras. Hay muchas formas. Otras veces, capaz que estoy en mi casa y me sale una letra o una melodía y después nos juntamos entre todos y lo vemos. Pero no hay una receta única, porque siempre vamos cambiando en eso. Pero... no sé qué iba a decir, pero... Sí, y también eso se dio así en el disco, porque también justo era como había otra... O sea, todavía yo no estaba tocando, entonces también... Ellos estaban grabaron las guitarras, después grabó él y después me metí yo. Entonces, como que de alguna manera se dio así también naturalmente, que terminaban grabando ellos primero y después, después la percu y último el bajo. O sea, casi como al revés. A contramano, pero bien. A contramano el resto, pero a mano de Arturo y las escaleras. Sí, claro. Sí, aparte por los recursos. Una placa de 4 canales nomás y eso. Si grabas la percu sola, es difícil también con 4 canales. No sé, porque también los temas no tenían la forma final, entonces la forma final se la dimos con las guitarras y capaz que si grababas las percus antes, no sé, habían 3 compases que estaban de más y había que cortar, entonces mejor con las guitarras terminadas. Está muy bien. Para que la gente entienda un poco por qué las guitarras fueron primeras y por qué no es ir a contramano en Arturo y las Escaleras, ¿le parece mostrar un poquito de qué es Arturo y las Escaleras? Bueno, sí, hacemos unos temitas que no están en el disco. Está bueno. Entonces, para hacer otros temas. Entonces, me sorprende un poco. Bueno. ¿Entramos? Entras. Bueno, espero que se escuche ahí. Hacemos una pruebita así. hubo un árbol que sombra siempre hará. Solo entre dos soles te podré olvidar. Solo entre dos soles te podré olvidar. Muy bien, muy bien. Yo que tengo poco oído. No, teníamos la guitarra desafinada. Tendríamos que haber parado y volver a comenzar, pero bueno. Cosas mínimas que pasan. Bueno, pero si van a afinar, entonces un tema más. Sí, sí. No? Sí. Ya hacemos que... otro temita. Cambia de. Yo cambio de guitarra. Pero afinamos así por las dos rápido. ¿Vos estás bien? Me parece que está medio corrido ahí. Disculpen, pero bueno. No, esto es radio en vivo. Sí. Esto es así. Bueno, vamos, mientras afinan, voy a tirar el chivo de la fecha que podemos decir que acaba de surgir en la antesala de ¿Quién resistirá con el arte ataque? Jueves 19, inventémosle una hora, 20 horas, ¿a qué hora más tarde? De Casa Trópico, jueves 19, más o menos, ¿a qué hora? 19, 20 horas, ya se va a estar cerrando más la fecha, porque Salvador no solo que va y nos tira acá la agenda de lo que hay que hacer, sino que arma la agenda, claramente él. Entonces, jueves 19, 20 horas más o menos, Casa Trópico, hermoso para acercarse a esa casa que es tan tropical en estos días de verano, y escuchar un poquito de Arturo y las Escaleras. Un poquito o mucho, ¿quién? ¿Por qué un poquito nomás, no? Afinados. Afinados como van a estar ahora y como va a sonar este tema. Vamos a ver. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Bueno, ya empezó a dudar. ¿Qué? ¿Qué? Aquí se ve. Hay que soñar antes de hablar. desierto despierta, un águila en calma bajará hasta dormir. Entre las grietas de barro, como las flores, recordará colores de antes que brote el primer ojo del conocer. Cuando el desierto despierte, palabras no crecerán. Ay, ay, qué soñar antes de hablar. Ahí fue mejor, ahora sí. Y a nosotros no nos gustan los números pares. Ajá. A mí, en verdad, ahora que estoy, que conduzco yo, entonces yo decido, no me gustan los números pares. Y se está poniendo caluroso el estudio porque hay que apagar el aire, si no nos hace mal cantar y les hace mal cantar y el aire. Pero si se atreven a estar un ratito más en el sauna que se transforma el estudio cuando el aire está apagado. Hacemos otro. Y hacer el último. Sí. Bien ahí. En realidad lo que tenemos es que trajimos unas guitarras, pero usamos varias afinaciones. Y, por ejemplo, bueno, hay muchos temas del disco tienen una afinación que es, se le llama afinación celta, más o menos. Y que, bueno, ahora no vamos a hacer esos temas, vamos a hacer con afinación estándar. Más tradicional. Sí, porque si no tenía que tener otra guitarra más. ¿Está eso? Este es un tema más tranqui, no sé, nada que ver, el anterior era medio fuerte, este es todo lo contrario. Cuando estoy solo, siento que el mar se va. Entre los bestias. No, muchísimas gracias por soportar el estudio sin aire. Esto antes era siempre así, uno se acostumbró ahora ya a tener el aire acondicionado. Agradecemos la verdad mucho que hayan venido, que nos hayan, no hayan regalado estas canciones y que nos den el entusiasmo del jueves que viene acercarnos a Casa Trópico a compartir una noche más con ustedes. Vamos a escuchar un mensaje de nuestros auspiciantes y venimos con la agenda mágica de Salvador Rodablás. Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Teléfono 58 y estudio a medio desarmar, a medio sentándose, a quien le corresponde, como siempre, decirte, avivarte de qué tenés que hacer en estos días que quedan antes del miércoles de la semana que viene. Está como hasta incluso ahora sigue escribiendo la agenda, se está poniendo de su tipo, no para de actualizarse, Salvador Rodablás. Genio del rock, como algunos lo conocen. Me baja. ¿Qué tal, Pablito? Me baja, si la información. Segundo a segundo. ¿Está habilitado? Está habilitado, está habilitado. No, digo, no es que lo estás improvisando, sino que te siguen llegando hasta el último minuto. La gente le manda, che, pasá tal cosa. Che, combate. Ya es un... Combate, dejá de pasar cosas del trópico y pasá de... Claro, basta de decir que vas a tocar vos cada fin de semana. Sí. ¿Qué habemos, entonces? Habemos. Creo que mi agenda va a llamarse Agenda Salvaje el año próximo. Me gusta, y me tal gusta. Tal vez arranque con el programa que viene, la Agenda Salvaje. Me gusta. Bueno, mañana, jueves 12, ¿no? Sí, jueves 12. Tenemos en Rindelet el Gran Festival 2013 del Taller de Cine Diego Rodríguez, ahí en donde fue la Copa. Diego Rodríguez, la dirección es 5 y 514. Y el corto se llama Lo que el agua no se llevó. A las 20 horas se proyecta, ahí cuando baje la nochecita. Van a ver durante el día, la actividad arranca a las 5 de la tarde. Van a ver juegos y una obra de teatro. Bueno, y ahí estarán todos los vecinos de Ringeret organizados, que vienen hace un tiempo trabajando y con la producción de este corto. Mañana, jueves también, Matías Patiño y Janine Martín en la carpintería en 64 y 16, a las 21. Linda dupla, ambos dos son muy divinos. Después en la Casa Unki, no, la Casa Inki, perdón, en 60, 1, 60 y 61, en 1372, está la exposición de retratos simbólicos, de fotografías y pinturas, de Flore Veladova, si no me equivoco el apellido, y tocan los Nadis en vivo. Viernes, 19 horas, Penthouse, otra exposición. Estoy intentando poner cosas que no sean estrictamente musicales, Pablito. Muy bien, me estás... Te estoy sorprendiendo. Estás sorprendiéndome. Nunca es tarde para sorprendernos, Salvador. Nunca es tarde. Viernes 19 horas, Penthouse. Exposición de Jess Castro. son ilustraciones. Tocan Florilau y Eve Chazarreta. Sábado 14, Tormenta abre su nuevo local, venta y exposición. Fiesta Cosmic Club a la noche, tocan Altas Guachas, 49, 9 y 10. Domingo, Toto Tomás, domingo 15. Perdón, ahí se me saltearon dos cosas también importantísimas. Jueves, Casa Trópico, la cervecería y exposición de el taller. La tenía que decir. Obviamente, no, exposición no de más. Los alumnos y alumnas del taller de fotografía experimental de Alex, coordinado por Alex. Bueno. Esto es a partir de las 20. Viernes, presentación de la revista de Atrapamuros, 5 años, también en Casa Trópico. Hay una intervención muy interesante que estuvieron contando los compañeros. También a partir de las 7, la presentación de la revista número 5 de Atrapamuros en Trópico. Estábamos en el domingo. Bueno, Toto Tomás. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos re bien. Toto Tomás y Fede Cabral. Ahí se me perdió la dirección. Bueno, búsquenlo a Toto Tomás. Agréguenlo en Facebook y a Fede Cabral también. Domingo, Mulieres en Casa Trópico. ¿Pasó algo? No, tenemos otra actividad que hoy la nombré el domingo. En Tolosa, 6 y 528, el domingo, el aniversario de la muerte de Alorza. Se va a estar haciendo hoy el festival, como tercer año consecutivo, ¿no? que se hace. Y bueno, como siempre, se va a estar haciendo el torneito de metegol en pareja para ganar la Copa Alorza. Copa que está acá en el estudio de Radionauta, que fue ganada por un compañero el año pasado, por dos compañeros el año pasado, y está acá la Copa Alorza. Perdón, ¿dos años consecutivos? Tres. ¿Tres años? No, la Copa el año pasado se ganó, esperemos. Ah, es un segundo lugar. Bueno, sí, siempre me hicieron el mito de que habían ganado. Yo digo, bueno, qué humilde que es la Copa Alorza, porque claro, para segundo premio está muy bien el botín dorado, pero claro, mirá qué mentiroso la gente de Barullo. Por eso ya no están más al aire la gente de Barullo, porque mentía, decía que habían ganado el torneo de Alorza y no era verdad. Y te voy a hacer una mala jugada con lo de Casa Trópico el viernes y repetir, invitar a todos y todas, 19:30 horas al frente de Mirapampa, vamos a besarnos. Vamos a la besada pública, masiva y anti-heteronormativa. Sí, esto, como venía pensando, ¿no? Es una gran oportunidad de encontrarse con gente, verse en la calle y también muchas personas que no están en organizaciones, ¿no? Que eso como que a veces es algo, no sé, como que me parece que por la cantidad de gente a que se ha sumado, es una movida que nos ha pegado de alguna manera, ¿no? Entonces, como me parece un hecho súper potable para todo un montón de cosas, ¿no? Para informarse, para saber que uno está acompañado, una, que estamos acompañados. O sea, es decir, amistad, amor y libertad, ¿no? Vamos a participar. Vamos a participar. Viernes, obviamente, ¿no? Obviamente. Una más. Queda una, vamos con, sí, una más. Vamos Krum, con una más. Aniversario de Krum, Rosario Blefari, que nos gustaba muchísimo. El 17, a las 7 de la tarde. Miércoles 17. Sí, Krum queda en 56, 6 y 7. Y el jueves 19 tocaremos con los amigues de Arturo de las Escaleras. Yo y tal vez Matías Patiño. Ah, me gusta porque está bueno porque se organiza la fecha y obviamente Salvador tiene que tocar. Bueno, voy a aprovechar a mandar unos saludos, ya que nos excedimos un poquito de tiempo. Feliz cumpleaños Luz Barker, que nos está escuchando ahí con Hanna. También un saludo a Hanna. Hanna, que se está intentando postular como co-conductora el año que viene. Me gusta la dupla. Me gusta la dupla. Un saludo a los Salteame, que ya no están al aire, entonces le estamos robando unos minutitos. Como un búho, Salteame. Le estamos robando unos minutitos de su programa. Y el tema con el que nos vamos a despedir también va a forma de saludo. Igual que Salva. Sí, un agradecimiento especial a las visitas de hoy. A los muchachos, una banda que me gusta mucho. Y a la Belén y a Agustina. Grandes invitados tuvimos. Un saludo a Pablo III también le mandamos, que hoy estuvo dormido. Hoy se ha quedado dormido, estuvo haciendo un poquito de fiaca. Pasa. Hay miércoles que uno tiene fiaca. Un saludo a Pablo, que esperemos que nos esté escuchando, por lo menos tirado en la cama. Y el tema con el que nos vamos a ir, porque voy a meter otro chivo, ya que estamos. Martes que viene, una gran actividad acá en el Olga Vázquez. Cierra después de 6 excelentes programas, en verdad después de 5, este sería el 6º, excelente, casi un programón tan importante como Quién resistirá con el arte ataque. ¿Tanto? Vamos arriba vos, casi porque hay gente que me cae muy bien en este programa. Vamos arriba vos, programa de Radio Nauta sobre murga estilo uruguayo, está cerrando este martes acá en el Olga, en el auditorio, con el primer, según lo que decían ayer al aire, el primer tablado radial del mundo. Wow. Ni en Uruguay se ha hecho tablados radiales. Va a ser el primer tablado radial, 5 murgas en el auditorio, que vas a poder disfrutar acá en el Olga y también a través de Radionauta FM 106.3 y radionautafm.wordpress.com. Ahí estaríamos cerrando la agenda. Y sí, ahora el tema que vamos a escuchar lo vamos a casi de efeméride adelantada, porque el programa que viene, el último programa, el del miércoles 17... Creo que 17 va a ser el último programa del año, va a ser un programa especial y... 18. Sí, bueno, 18. Un día, el miércoles que viene. De acá a 7 días va a ser el último programa, va a ser un programa especial, vamos a estar todos los columnistas y las columnistas. 18 es el día. Y no, nada. Entonces vamos a adelantarnos a esta efeméride. Se van a cumplir 9 años de lo que fue la tragedia de Cromañón. Hay que verlo, sí, una masacre, cambié la carátula, le saqué un poquito de culpa a Chavani Ibarra sin querer, y a Tellerman y un par más. Masacre de Cromañón, 9 años, y vamos a escuchar Cromañón de las manos de Felipe, porque se ha hablado mucho de Cromañón, se ha intentado sintetizar muchas veces qué significó Cromañón para la juventud, para el rock, qué significa hoy Cromañón. Este tema me parece a mí que, no sé si es la síntesis y es el mejor, pero está ahí cerca. O sea que para ir despertándonos este miércoles a las 23:08, Cromañón de las manos de Felipe. Gente, a este sistema asesino consciente que todo lo vende, que todo lo privatiza, persiguen al under y montan la pesquisa, y a Popalia Universal le deja la pistaliza sin ninguna competencia, el negocio le garantizan. A Santolaya lo ponen de jurado y a todo lo nuevo lo tiran improvisado, y te quieren meter la mano en el trabajo, basándose solo en cuestiones del mercado, con el beso de que sos una estrella, el niño mimado de la compañía, que ya te desplazan, te dejan aislado, muy lejos de los tuyos, pero es puro chamuyo. Vos sos un laburante y después de esta masacre como tal hay que plantarse, juntarse y organizarse. Si la onda no es vender, sino sacarse este nudo, que la tele te ajusta oscureciendo el futuro. Lo ves a Ibarra vivito y coleando, y al bolichero te lo mango su boliche gobernando. Ahora que Chavan está preso, se acabaron los bolicheros que te comen el seso. Ni en pedo, al contrario, quedaron los peores, que utilizan al Estado para matar y hacer millones. Pero si Cromañón no fortalece, la desconfianza crece y crece la conciencia, que estos gobiernos representan una mierda. ¿Qué van a pensar en la cultura? Van a privatizarla, no queda duda. Y en tanta muerte moda, la clausura, la censura, la privatización de la cultura. Y callejero, qué pena no la vieron, pusieron mucho esmero en tocar ellos primero. Pero hay 300 millones de bandas nuevas que después de Cromañón se la están viendo fulera. Hay que luchar por la libertad de crear, dejarse de joder con eso de clasificar. Viejita, etón, cumbiero, punk, de igual igual, todos juntos por la libertad. Y la teoría de la futbolización es otra huevada, es pura evasión, el no hablar de Ibarra, no meter presión para que vayan presos los que representan la nación.